bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do. Before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge some aches. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change, cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Sack, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed. And I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, this is what I've been waiting. Hello, you beautiful thing. Hem començat aquesta sessió de Musicòpolis amb la música que ens portava en Jason and Brass amb aquest single anomenat Hello, You Beautiful Thing. Seguirem amb més música. Això era des de l'àlbum Yes, i ara toca el torn de la música llatinoamericana. Juan Luis Guerra i Los 440 ens porten el seu més nou single, Tus Besos. A ti te canto solo a ti. Bachata con inspiración. A ti, princesa linda de mi corazón. De mi corazón. Amada, tú eres para mí. Como ramito de azahar. Manzana y palomita de mi palomar. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como cerizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Bálsamo y perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí, tus ojos mi revelación. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Como el dulce que tiene tu voz.

S'anomena Kimbra, l'escoltava amb aquest Miracle. Seguim amb la música de Clara Andrés, un altre dels bons àlbums que escolteu amb aquest espai de Musicòpolis, presentant també el seu Entre Línies. La cançó es diu Banalitzant. Dolor a cafè m'arriben mentre penge la tovallola humida i seguint-la se troba a la cuina el sol adoquina la cuina de cabell humit et pinte les galtes del meu primer pes del dia. Ja saps què vull dir, estes coses tan banals de quan estàvem tu. I en tu descarregava un matí de persones. Ja saps què vull dir, estes coses tan banals de quan estava amb tu. I tan clar tenia que sapigué tal nascerà de mi. Cherry pop, pop, cherry, cherry pop, pop, pop, cherry. fa moure el cos Alexander Stan a través de Musicòpolis, a la capital de la música, amb les novetats discogràfiques com aquest tema anomenat Shorty Pop. Segueixes al nostre costat i un grapat de gent d'acompanyar a continuació amb la companyia de John Legend i Dan Kroll, Nack i Annie B. Sweet i amb el seu A-Place, Colored Wall. Un lloc anomenat Món. Dreaming about, just wondering, maybe I could help you out. Hey sister, tell me why you seem so sad. Look at you, you're beautiful with all you have. Just open up your eyes so you can see it right away. Shines down on us. That's when we realize the better things in life. And when the music seems to us, although we can't deny, we come alive. It's a world. Cantando en un lugar llamado mundo. Singing in a place called world. Bailando en un lugar llamado mundo. Dancing in a place called world. Riendo en un lugar llamado mundo. Laughing in a place called world. Quiero daros de un lugar llamado mundo. Hey mister, see you got it all worked out. You figure how to chase away your doubt. Just open up your eyes, open up your eyes, so you can see it right, you can see it right. Oh, when the light shines down on us, that's when we realize things in life. And when the music sings to us, no, we can't deny, we come alive in this place called world. Cantando en un lugar llamado mundo. Singing in a place called world. Bailando en un lugar llamado mundo. Dancing in a place called world. Riendo en un lugar llamado mundo. Laughing in a place called world. Quiero hablaros de un lugar llamado mundo. Beautiful place called world. Hay un lugar donde nos encontramos, donde vivimos y lo celebramos, sí. Siempre hallamos nuevos rumbos juntos. Somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. Hay un lugar donde nos elevamos, donde brindamos por cada segundo. Separamos lo simple de lo profundo, sí. Somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. Light shines down on us. That's when we realize the better things in life. When the music sings to us, I know we can't deny. Bailando en un lugar llamado mundo. Riendo en un lugar llamado mundo. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. A Place and Colored Wall, amb aquesta fantàstica peça, i el més nou de Pharrell Williams també ens acompanya, un dels grans triomfadors del 2014 amb aquest Come Get It Fire. Hey! Just like Tropecé, pero siempre yo te vi. Contigo lo oscuro se vuelve más seguro. No hay miedos, no hay muros. Puede caerse el cielo, puede desaparecer el mar. Y si me parte un rayo en dos, por ti me vuelvo a levantar. Contigo te juro que veo claro el futuro. Es fácil, no es duro. Tú solo quiéreme que yo podré nadar sobre la caliente lava de un volcán. No me puedo lastimar. Tú hazme un cappuccino pa' tomar contigo. Cuando haga fresquito tú serás mi abrigo. Mientras tú me quieras, yo respiro. Si en la vida pierdo el norte, tú apareces por el sur. Si los días lucen grises, tú me los tiñes de azul. Contigo te juro que veo claro el futuro. Es fácil, no es duro. Tú solo quiéreme que yo podré nadar sobre la caliente lava de un volcán. No me puedo lastimar. Tú hazme cafecito pa' tomar contigo. Cuando haga fresquito tú serás. Mientras tú me quieras, yo respiro. Mientras tú me quieras, mientras tú me quieras. Puede caerse el cielo, puede desaparecer el mar. Puedo arder en llamas, pero te confieso. Tú serás mi abrigo mientras tú me quieras. xicotet guaperes que ens porta aquesta cançó anomenada Mientras tú me quieras, amb Ricky Furiati, novetat discogràfica que presentem a Musicopolis. En Rafael Corbí, arribem al final i ho fem amb Déu de Veu i l'àlbum Junts, amb aquesta cançó que porta el nom de Rossinyó. Encomana'm a la mà.